duele mucho la garganta. Así que voy a... Pobrecito. Voy a intentar no hablar demasiado. Podés tomarte una... ¿Quién le cree? Unas pastillitas. A ver, ¿vos le crees a Tevele que no va a hablar? Yo no dije que no voy a hablar. Yo dije... Voy a intentar no hablar demasiado. Pido por favor que no hables mucho. A veces las palabras duelen más. Bueno, no sé, pero cada palabra me duele, sinceramente. ¿Te duelen las palabras? Estás un poeta hoy. Le duelen las palabras. Hay palabras que duelen, hay palabras que hieren. Juntámela para los sobrecitos de azúcar. Sí. Que cuando nos hagan hacer una campaña la ponemos. ¿Cómo para era? un separador. Hay palabras esa que duelen. Me duelen las palabras. Me duelen las palabras, es para un separador. Me duelen las palabras, Fernando Tevele, esta mañana de poesía. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y a algunos, como a Fernando, le duelen las palabras, y a otros nos duelen también muchas otras cosas, como por ejemplo el estado edilicio de las escuelas de aquí, de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la ciudad. Ayer hubo uno más de esos no accidentes, porque no son accidentes, donde, bueno, por suerte no hubo que lamentar graves daños a las personas, pero sí hay una situación de indefensión por parte de las autoridades del gobierno, justamente en la escuela, en el normal número 7, allí en Avenida Corrientes y Yatay, en el barrio de Almagro. Y estamos comunicados con Camina Zavala, del Centro de Estudiantes, donde en este momento están en la calle haciendo una protesta por algo que sucedió ayer. ¿Qué tal, Camila? Luis, Eugenia y Fernando, te saludamos. ¿Qué fue lo que pasó? Hola, sí, buenos días. Bueno, miren, ayer en el horario de la tarde, en la Escuela Comercial 8, Patricios Argentinas, se cayó un ventilador y dio a tres chicos, de los cuales dos terminaron internados. La verdad es que, se llamó, vino Planobra, revisó la escuela y lo que dijo es que el ventilador se cayó por culpa de que nosotros lo prendemos. ¿Cómo es eso? O sea, el ventilador está para usarse, no está para dejarlo ahí de adorno. Perdóname, ¿quién les dijo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fernando, te saluda. ¿Quién les dijo eso? Mario Inostroza, el representante de Planobra. Ok. Digamos que es un artefacto de que está a modo decorativo y ustedes lo quisieron hacer girar, digamos. Claro, él lo dijo como si nosotros, digamos que nos echó la culpa a nosotros de que prendimos el ventilador y lo usamos. Eso es lo que dijo. Bueno, pero ustedes prendieron el ventilador. Algo así me contaron que había dicho. Yo en el momento no estaba, a mí me lo contaron. Así que estamos haciendo una protesta. En las noticias de televisión sale que supuestamente cortamos la calle porque los papás nos dijeron que qué ejemplo nos estaban dando los padres, pero la realidad es que los padres no nos dijeron nada. La calle se cortó por voluntad de nosotros, porque nos damos cuenta que haciendo una movilización en la cual no llamamos mucho la atención, nosotros lo que queremos es llamar la atención para que se haga algo, porque ya hicimos una movilización la semana pasada y no pasó nada. Y bueno, hoy de nuevo, de urgencia, tuvimos que hacer una movilización. Camila, ¿y la semana pasada por qué había sido? Fue también lo mismo, los problemas edilicios. En el colegio las placas del techo no están puestas, hay goteras, los cables están conectados, están sueltos, digamos, en el techo, y las goteras, digamos, puede llegar a pasar algo, porque si los cables están colgando en el techo y están las goteras, es peligroso, la verdad. Después, el agua, a veces falta mucho el agua, a veces el día de la lluvia el colegio se inundó, faltan mesas, faltan sillas. ¿Con este tema del ventilador hubo algún chico que salió lastimado? Sí, hubieron tres chicos que salieron lastimados. Y dos que están internados. ¿En dónde? La verdad es que no sabría decirte. Ajá. Digamos, vamos a ponerlo para quienes nos escuchan en Enredando las Mañanas, que son muchas, muchas radios en todo el país, que esta escuela, este edificio, es un edificio que da sobre la avenida Corrientes y tiene salida también en la calle Humahuaca, porque ahí funciona el normal 7 por la mañana, el comercial 8 por la noche, y también hay una escuela primaria, ¿no? Y hay un área, que es la parte de Humahuaca, que es una obra nueva, y toda el área que está sobre la avenida Corrientes es una escuela vieja, un edificio antiguo, pero remodelado. Lo que está sucediendo es lo que pasa en la mayoría de las escuelas de Buenos Aires, que es que están tan mal construidas, hay tan muy mala inspección de obra, que las empresas hacen lo que quieren y suceden estas cosas. Sí, sí, de hecho el edificio es nuevo y no tiene un mantenimiento que se siga, digamos, al pie de la letra. Hace poco vino un ingeniero, revisó la escuela y dijo que no estaba en condiciones, que si caía la municipalidad lo iban a clausurar, porque el colegio no estaba en condiciones, pero Plan Obras no nos da bola. Plan Obras es un área dentro de infraestructura escolar. No, Plan Obras es la municipalidad. Sí, sí, sí, sí, por sí. Eso. Sí, sí, es dentro de infraestructura escolar. Es un área de infraestructura escolar, sí, sí. Bien, y ustedes van a seguir hoy durante el día. ¿Los docentes están también apoyando? ¿Qué dicen? Sí, sí. Algunos directivos no apoyan la movilización. De hecho, hay una directiva que quiso pasar faltas, pero nada, nosotros igual vamos a seguir haciendo la movilización. Queremos que siga hasta mediodía para juntarnos con los del Comercial 8, claro. Cosa que dudamos que siga porque se está empezando a ir un poco de gente, pero nada, igual la gente se sigue quedando, se sigue copando, y los profesores tuvieron una reunión con los directivos y dijeron que ellos iban a seguir apoyándonos, y ahí están, apoyándonos. Bien. Bueno, te agradecemos, Camila, y esperemos que se pueda solucionar este problema, y también haremos, bueno, los reclamos nosotros aquí desde el punto de vista de la información. Gracias. No, de días. Nada, muchas gracias a ustedes, y espero que nada, que se pueda solucionar el problema para que no haya más estos accidentes, y la infraestructura se pueda arreglar y nosotros podamos seguir teniendo clases normalmente, que lamentablemente falta una semana para que las clases terminen y acá estamos, perdiendo clases. Bueno, te agradecemos. Muchas buenos gracias. Días. Chau, chau. Chau, buen día. Le preguntaba, yo le insistía con el tema de los heridos porque en general y por suerte estos incidentes que se dan en las escuelas por falta de infraestructura o de mantenimiento de la infraestructura en algunos lugares del país porque no hay infraestructura. En la ciudad de Buenos Aires, que cuenta con la ventaja de tener infraestructura importante en lo edilicio, suceden estas cosas, que no hay manutención. Entonces, por eso le insistía sobre el tema de los heridos, porque en general asistimos a que estas cosas son con suerte, ¿no? Que podrían ser posibles desgracias si no pasa nada, pero en este caso estábamos hablando de los tres chicos heridos. Bueno, tenemos el otro caso. Yo estuve justamente ayer allí porque funciona una radio amiga, la del Aprendiz Medios, en el Centro de Formación Profesional 24, acá en Flores, que también tiene una parte de la edificación de la escuela nueva. Todavía no tienen final de obra, tienen todavía problemas para poder funcionar porque no tienen la luz ya definitiva. Es una escuela donde tienen talleres, o sea, donde hay mucho material y mucho herramental que necesita electricidad, y no pueden poner en funcionamiento la escuela totalmente porque salta la corriente eléctrica, porque no da abasto con el edificio viejo, y están reclamándole. Tienen filtraciones en la tormenta pasada, en el tercer piso donde funciona la radio, también hubo filtraciones, le llueve. Bueno, y la desidia es de la parte de infraestructura escolar del gobierno de la ciudad, que depende del ministro de Educación Bullrich, donde miran para otro lado. Las empresas se borran, se van, no terminan de construirla, no terminan con el final de obra y se van. Y cuando lo llaman para reclamarlo, vienen, miran y se van, y no siguen. Y no hay un control, no hay una obligación de parte de quien lo contrata, que el gobierno de la ciudad, hay que hacer cumplir lo que ellos mismos